seguimos, seguimos. Suena y dice, y dice, dice. Quiero todo el mundo con las palmas, con las palmas, con las palmas a bailar. Son no podré vivir, soy como un poeta sin ganas de escribir. Eres mi vida.